Capítulo 48. En el Valle de los Muertos, el oficial Ikeni lleva a la princesa Genutmire hasta la cueva en donde Amran y Moisés esperan. Madre. Ella quiere despedirse de su hijo. Yo voy a dejarlos a solas. Esclavo y soldado se retiran. La mujer queda a solas con el príncipe. No debiste haberte arriesgado a venir aquí. La única cosa que me asusta en este momento, el único riesgo que me aflige, es el de perder tu amor, Moisés. Por favor, perdóname. Sé que me equivoqué mucho, que hice sufrir a personas inocentes, que te mentí. No sé si lo merezca, pero yo necesito pedirte perdón. La toma de las manos. Ahora entiendo que no lo hiciste con mala intención. Perdóname también si te lastimé. Puede que no me hayas traído a este mundo, pero siempre me diste tanto amor. Me salvaste. ¿Entonces me perdonas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me perdonas también? Claro, hijo. Se abrazan emocionados. Amalia yace en el suelo, tumbada sobre mantos de piel de cabra y oveja. La debilidad de su estado le resta fuerzas para hablar con Aarón y Eliseba. Ya no me queda mucho tiempo. Aarón, por favor, llama a tus padres. A Miriam. Yo necesito despedirme de ellos. El matrimonio se mira lleno de incertidumbre. Ahora vuelvo. El hombre sale de la casa y la esposa queda con Amalia, quien, reuniendo fuerzas, la besa en la mano. Eliseba, tú cuidas a tus hijos con tanto amor, tanta dedicación. ¿Qué haces que todo parezca tan fácil? Pero no siempre es fácil, Amalia. Le pido a Dios todos los días que me dé sabiduría para educar a los niños. Y te la ha dado. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cuidarías a Oseías por mí? Ambas se emocionan. Oh, Amalia, Amalia. Eliseba la acaricia en el cabello. En casa de Jocabed, llaman a la puerta. Cuidado, cuidado, hija. Pueden ser los oficiales de nuevo. ¡Mamá, Miriam! ¡Soy yo! Abre y entra Aarón. ¡Hola! ¿Y papá? Está con Moisés. Tienen que venir conmigo, rápido. No, no me digas que... Amalia, creo que está muriendo. Las mujeres lo acompañan. Lejos de allí, Moisés charla con su madre. Mi otra madre, ella también vino a despedirse de mí y me hizo ver lo intransigente e injusto que estaba siendo contigo. Jocabed es una mujer admirable. Ella piensa lo mismo de ti, mamá. Suerte la mía, ¿no? Que tengo dos madres maravillosas. La besa en la mano. ¡Moisés! Llega el padre con Ikeni. ¡Tenemos que irnos! El príncipe Ramsés está esperando en el otro margen del río. No los he presentado. Él es Amram, mi padre. Ya nos habíamos encontrado antes. Es verdad, princesa. Por lo visto, también tienes dos padres admirables. Sí, así es. Moisés, y se ve que está sufriendo mucho. Le pidió al rey que lo relevara de sus deberes para no participar en la búsqueda de la Guardia Real. No vino conmigo porque sería muy arriesgado que los dos viniéramos juntos. Sí. Pero mandó decir que te ama y que te cuides. Él está seguro de que nos veremos algún día en mejores momentos. ¿Será posible, mamá? ¿Quién sabe? Dile a mi padre que lo admiro mucho, mucho, mucho. Y también lo amo. Vuelven a abrazarse, pero apenas hay tiempo para despedirse. Princesa, por favor. Ya tardamos demasiado. Está bien. Abandonan el lugar. Vamos, hijo. Vamos. Dejando prendida una fogata a la entrada de la cueva, y se dirigen al río para esperar a Ramsés, que ya ha zarpado a su encuentro. Amalia con Eliseba en casa. Necesito ver a mi hijo por última vez. Tráemelo. Claro. Claro. Su fiel amiga corre en busca del bebé. Llegan Miriam, Jocabed y Aarón. Entran al interior de la casa y se arrodillan alrededor de la desfallecida mujer. Ya estamos aquí, querida. Amram, ¿dónde está? Está con Moisés. Ayuda a mi hermano a huir. Está bien. Si es por Moisés, lo perdono. Sonríen. ¿Recuerdas cuando Num ayudó a Amram a construir ese bote para llevarte al margen del otro lado del Nilo? ¿Recuerdas? ¿Y cómo lo recuerdo? Yo con esa barriga de embarazada, muriéndome de miedo de que el bote se rompiera en medio del río. Num y tú nos ayudaron a salvar a Moisés y eso nunca lo voy a olvidar. Mi amiga, tan querida. Jocabed la toma de la mano. Nos cuidaste tantas veces a mí y a Aarón. Éramos niños. Pero tengo tantos recuerdos de cuando jugabas con nosotros. Siempre inventabas alguna distracción. Nos molestabas, corrías, te escondías de nosotros. Ahora son ustedes los que cuidarán a Oseías por mí. Siempre me conmovió tanto la dedicación que Amram y tú tuvieron con Moisés. Enfrentando todos los peligros. Luchando, amando. Resistiendo, sin importar el tiempo. Fue la fe la que nos dio esa firmeza, amiga. Eliseba sale del cuarto con Oseías en brazos. Se arrodilla junto al grupo y entrega el niño a la madre. ¡Mi hijo! Colocándolo a su lado. Todos lloran amargamente. ¡Mi hijo! Temiendo lo peor y sin saber qué hacer ante la grave situación. Las lágrimas de Amalia empapan al recién nacido. Que Dios te proteja en todos los caminos, mi amor. Eliseba mira con desesperación a su marido. Mamá, te amo mucho. Mucho. Mucho. Mucho. El esfuerzo la agota y deja caer la cabeza sobre el acolchado cobertor de lana. Las mujeres le retiran al pequeño de los brazos. Aarón. Le tiende la mano y él la sujeta asiéndola con fuerza. Sé para Oseías lo que no fue para ti. Sí. Te entrego a mi hijo. Mi bien más preciado, para que lo cuides. Tú, Eliseba, serán como padres para él. Jocabed y Abraham. El dolor es muy intenso. familia que Oseas va a conocer. Y que después de mí y de Numa, solo ustedes pueden darle a mi hijo tanto amor. Amalia los contempla uno a uno con enorme pesar. La pena invade todo su ser y comienza a sentir leves espasmos involuntarios. Sus manos manifiestan ligeros temblores. No se preocupen. Yo estoy bien. Iré a los brazos de mi Dios, al lugar donde no hay sufrimiento, ni dolor, ni lágrimas. Un día nos veremos de nuevo. Y así, con palabras de esperanza, se deja llevar por un profundo sueño, sin oponer resistencia. Inclina hacia un lado la cabeza y, como un hilo que rompe de forma incomprensible, exhala su último aliento, llevándose el corazón de los presentes. Parte joven y hermosa hacia la eternidad para reunirse con su amado, dejando huérfano al hijo que tanto deseó. Jocabed se siente destrozada y, buscando mitigar el intenso dolor, se echa sobre el cuerpo inanimado de su amada amiga. Aún sin haberse repuesto por la pérdida de Num, el infortunio regresa con fuerza, azotando una y otra vez a la familia, afligida entre lágrimas de desesperación. En el Valle de los Muertos, Genutmire se despide de su hijo en el embarcadero. Ramsés, Amram e Ikeni... Debemos irnos. ...preparan el bote. Mamá quería... Hijo, sé feliz. Yo te amo. Yo también te amo, mamá. Se abrazan. Es un encuentro emotivo en el que las emociones emanan de forma intensa, sin poder desprenderse del peso de la angustia que provoca la inminente separación. La madre se marcha muy angustiada. Y Kenny se aproxima a su alteza. Fue un gran placer, mi príncipe. El placer fue mío, y Kenny. Se dan la mano. Gracias. Y el soldado se retira apenado. Moisés se vuelve, dirigiéndose a su padre. Voy a llevarla conmigo para nunca olvidarme de todo lo que me dijiste. Le muestra la semilla de dátil. Entrecruzan sus manos. Tal vez algún día podamos plantarla juntos. A modo de saludo. En la tierra prometida por Dios a nuestro pueblo. El día que seamos tan numerosos como las estrellas en el cielo. Se abrazan con fuerza. Moisés. Moisés. La profunda tristeza. Moisés. Se convierte en esperanza lejana. El padre toma su semblante con ambas manos. Que Dios te bendiga, hijo. Lo mira a los ojos y lo besa en la frente. Shalom, papá. Shalom. Después presenta una leve reverencia al heredero real y se marcha entristecido, subiendo a la barca para regresar junto a la princesa y el oficial. Ramsés aguarda con Moisés. Imagina si hubieras tenido tantos padres y madres cuando eras niño. No hubieras podido hacer nada. Habría sido un eunuco. Teniéndote a ti como hermano, claro que podría, Ramsés. ¿Listo para partir? Listo. Listo. El hermano egipcio lo acompaña durante un trecho. ¿Qué es Shalom? Un saludo hebreo que significa prosperidad, salud, abundancia, paz. ¿Paz? ¡Qué aburrido! ¿Cuál es la palabra para guerra? Habla bajo, Ramsés. Estamos huyendo, ¿recuerdas? Tú estás huyendo. Yo solo te ayudo. Es más, no seas perezoso. Carga, esto es tuyo. Le entrega un manto víveres y un bolso para colgar al hombro. ¿Gaiji lo preparó? ¿Quién más? Esto sí lo voy a extrañar. Silencio. ¿Crees que es un paseo, Moisés? ¡Camina! No tengo el menor deseo de verte colgado de una soga. No sé cómo vas a vivir sin mí. Pues no sé cómo serás capaz de continuar vivo sin mi ayuda. ¿Crees que algún día volveremos a vernos? Se detienen. Se miran a los ojos. Tal vez. Y continúan perdiéndose en la oscuridad de la noche. En la villa, la familia llora junto a Eliseba. Aarón, ¿a dónde vas? Él sale a la calle. Déjalo, Eliseba. Él necesita tiempo. Jochabed se acerca. Roza con afecto el semblante de la difunta. Nosotros cuidaremos a tu pequeño. No te preocupes. Y la besa en la mejilla. La muerte duele por la separación y tristeza. Pero todo lo que acaba es el principio de otra cosa. Basón, tan poco tiempo con su madre. Las tres mujeres se agrupan junto al bebé. Lisebek espera intranquilo en su dormitorio. Por fin, ¿qué pasó? ¿Viste a Moisés? Llega su esposa. Él se fue. Nuestro hijo se fue. Calma. La consuela. Calma. No había remedio. Lo sé. Pero es tan difícil. Y dime, ¿él te dijo algo, Getun Mire? Él nos perdonó. Y me pidió que te dijera que te ama y que te admira mucho. Qué bueno. Se alegra. Lo importante es que él está vivo. ¡Vivo! Moisés siempre fue una persona valiente, inteligente. Seguramente encontrará un lugar donde mantenerse con vida. Tal vez hasta encuentre la forma de enviar noticias. Aunque no es fácil. Debe ser peligroso. En fin. Lo que podemos hacer ahora es pedirle a los dioses que Moisés encuentre un lugar seguro. Genutmire coloca su mano sobre el hombro del marido. Yo te dije cosas terribles. Fui injusta contigo. Disculpa, yo estaba fuera de control. Yo sé que tú amas a nuestro hijo tanto como yo. Yo creo que me pasaré el resto de mis días preguntándome dónde está Moisés. Se abrazan. Calma. Las mujeres comienzan a preparar el cadáver. Eliseba llega con una jarra grande y se sienta a los pies del camastro. Llena un cuenco con agua jabonosa, con la que humedece una esponja para lavar el cuerpo. Y pensar que ayudé a Amalia a lavar el cuerpo de su marido muerto. Miriam. ¿Y ahora? Retira el collar del cuello de Amalia. Ellos se amaron tanto. Creo que en el fondo ella murió de tristeza. Ambas preparan el aseo mortuorio. Sí. Solo resistió hasta que su hijo nació. Sostiene la joya entre sus dedos. Eliseba mira al bebé dormido en el cesto. Y ahora él se quedó solo, pobrecito. Él nunca estará solo, Eliseba. Ahora seremos su familia. Tienes razón. No, mi mamá le ayudaron a mi madre a cuidarnos a mí y a Aarón cuando mi papá tuvo que partir. Ahora nosotros cuidaremos a su hijo. Oseías crecerá rodeado de mucho amor. Conmovida, besa en la frente a su amiga fallecida y la toca con suavidad. Jochabed espera pensativa en casa. Llega Amram. Jochabed. Ella... ¡Ay, mi amor! Corre a su encuentro y lo abraza. Todo salió bien. Moisés ya se fue. Una vez más, Dios salvó a nuestro hijo. Baruch Elohim. La princesa Genutmire fue a la caverna. ¿En serio? ¿Y él sigue enojado con ella? Duda en contestar. Él no la trató con frialdad, ¿o sí? Parece que tus palabras ablandaron el corazón de Moisés. Él perdonó a la princesa. Qué bueno que ellos se reconciliaron. Pero tus ojos aún están tristes. Lo sé, es por Moisés, ¿no? Nuestro hijo ahora es un fugitivo. No vamos a poder verlo más. Sí. Respira resignada. Pero hay algo que necesitas saber. ¿Qué? ¿Qué sucedió? A Aarón. ¿Por qué todo esto? Ora en lo alto de la azotea. No lo puedo entender. Por más que me esfuerzo, no puedo comprender tus planes. Cuando finalmente me reconcilié con mi hermano, él fue condenado a muerte. Y tuvo que huir. Tal vez no sobreviva. La travesía en el desierto. Numi y Amalia, dos de las personas más honestas, correctas, dignas que haya conocido, fueron llevados por ti, señor. Oseías nunca tendrá la oportunidad de conocer a sus padres. Por más que yo trate de aceptar tus razones, todo esto me parece tan injusto. Se desata en llanto, sin comprender el porqué de la tragedia ni la fatalidad del suceso. Mi corazón nunca estuvo tan triste. El temor por el destino pesado provoca resentimiento, amargura, soledad y rebelión ante la muerte de un ser querido. Son tiempos en los que nada parece ser favorable para el angustiado pueblo hebreo que sufre dura servidumbre y humillación. Muy lejos de allí, los príncipes transitan por un sendero pedregoso. Avanzan en la noche oscura y serena hasta encontrar un lugar alejado del río en donde las estrellas sirven de guía hacia el oriente. Bien, hasta aquí llego yo. Se detienen. ¿O acabaré huyendo también? Situándose frente a frente. Creo que es mejor que no llores. Tienes razón. Podemos llorar después. Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Le entrega un saquito. Ábrelo. Moisés descubre la sorpresa. Me lo dio mi madre cuando volví de mi primera batalla. Nunca lo usé. Estaba esperando un día especial. Y ya llegó. Pero serás tú quien lo usará. Es un anillo de oro con una inscripción. Vuelve con nosotros. Lo coloca en el dedo. Gracias. Un bello anillo. Y valioso. Si debes venderlo o cambiarlo, hazlo. ¿Quieres comprarlo? También servirá para no permitir que olvides a tu hermano. ¿Mi hermano? ¿Qué hermano? Haré todo lo posible por olvidarte. Pero la verdad tal vez no sea tan fácil. Te dejaré algo más valioso que un anillo. En realidad es un tesoro. ¿Y dónde está escondido? En mi corazón, Ramsés. Se llama Nefertari. Ramsés se sorprende. Cuídala con cariño. Con todo tu amor. ¿Lo prometes? Terminaremos luego con eso. Se abrazan con fuerza. El heredero real se aparta y con el primer paso, Moisés comienza un largo viaje sin rumbo bajo la luz de la luna. En el palacio, Nefertari no consigue conciliar el sueño. Mira la sortija en su dedo. Moisés. Entonces. Y recuerda. ¿Aceptas casarte conmigo? ¡Claro que sí! Su amado. Creí que nunca me ibas a proponer matrimonio. Arrodillado. Le coloca. ¿Feliz? Mucho. El aro de promesa. Se levanta y la besa con dulzura, pero el pasado desaparece. ¿Por qué, Moisés? ¿Por qué? En la villa, Miriam cubre el cuerpo de Amalia con una sábana blanca. Debe estar hambriento. Yo todavía tengo bastante leche. ¿Lo intentamos? Se acerca a la cuna y coge al niño con mucho cuidado para entregarlo a su amiga. Eliseba se sienta, preparándose para amamantar al recién nacido. Retira el tirante izquierdo de su vestido y comienza a darle el pecho al bebé. El pequeño se calma saciando el hambre al instante, y ambas mujeres hacen todo lo posible para procurarle la atención necesaria con esmero. Llega Aarón y se sorprende por la inusitada situación. Observa desde la puerta a su esposa, reconociendo como suyo propio al hijo de Amalia y Nun. Él va a estar bien, Aarón. El marido se aproxima feliz, arrodillándose junto a ella, y acaricia a Oseías con cariño. Nosotros te vamos a cuidar, ¿eh? Te contaremos todo sobre tus padres, lo valientes que fueron. Que fuiste un hijo amado, deseado, mucho tiempo antes de nacer. Vas a crecer fuerte como tu padre, Oseías. Conmovida, la hermana apoya su mano sobre el hombro del padre adoptivo y le sonríe con aprobación. El niño succiona la leche, alimentándose con naturalidad. Hasta te voy a contar las historias de nuestro pueblo. Sí. Porque a tu padre le gustaban mucho. Mientras tanto, el comandante Disebek y la princesa Genutmire charlan sentados en su dormitorio. ¿Recuerdas cuando Moisés comenzó a hacer preguntas? ¿Él tenía cuántos? ¿4 años? Preguntaba todo el tiempo. Moisés siempre fue un niño curioso. Siempre tratando de entender todo. Recuerdo una vez que me preguntó muy seriamente: papá, ¿para qué sirve el fondo del río en la vida? Una duda profunda. Curioso y valiente. Moisés en el campo de batalla era un espectáculo deslumbrante. ¡Deslumbrante! De hecho, no lo era, lo es. ¡Adelante! Entra Ramsés, triste y cabizbajo. Moisés se fue. No sé si me alegra o si... ¿Y cómo estaba? Bien. En lo que es posible. Tengo miedo de nunca volver a ver a mi hijo. Pues mi esperanza es que vuelva pronto. Es lo que yo espero también. Bueno, voy a dejarlos descansar. Solo vine a tranquilizarlos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ramsés. El noble se retira apesadumbrado. Creo que tú deberías... Deberías dormir un poco, ¿sabes? Dice Beck, coge a su esposa en brazos y la coloca sobre la cama. Voy a caminar por ahí. Quédate aquí conmigo hasta que me quede dormida, por favor. Se sienta junto a ella. Te amo. Yo también te amo. Genutmire lo abraza. Un grueso tablón traba la puerta del santuario. En su interior, Junet, amordazada y atada de manos y pies, intenta liberarse, furiosa, sin conseguirlo. Ramsés entra al harén. Las mujeres duermen y Karoma sale a recibirlo. ¿Necesita algo, señor? Debo hablar con Nefertari. Mi señora ya se acostó. Dile que me busque en el jardín. Es urgente. Sí, señor. La dama obedece y el príncipe se marcha. ¿No puedes dormir? Los reyes en su alcoba. ¿Tú qué crees? Aún no tengo ninguna noticia de Moisés. Tuya se aplica una crema. Pues yo espero que él no se haya encontrado y que logre huir. En manos y brazos. ¿Quieres hacerme enojar aún más? ¿Vas a insistir en defender a ese traidor? ¿E irás contra la justicia de tu Dios vivo? No estoy hablando con el Dios vivo. Estoy hablando con mi marido. Es imposible separarlos. ¿De verdad crees que te vas a librar de Moisés si él muere? Claro que sí. No, no es así. No vas a conseguir eso nunca. No digas tonterías. Moisés va a estar vivo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo que estás diciendo no tiene el menor sentido. No. ¿Estás seguro? Mira a tu esposo. Ni puedes dormir pensando en él. Y si logras dormir, vas a soñar con el hebreo inmundo. ¡Basta, mujer! ¡Cállate! Me voy a acostar antes de oír más absurdos. Y te aseguro que tendré un sueño tranquilo. Puedes intentarlo. El faraón, pero lo dudo mucho, reposa muy alterado. Nefertari piensa sentada en la cama. Señora Nefertari, el príncipe Ramsés quiere que lo encuentre en el jardín. Dice que es urgente. ¿Crees que sea algo sobre Moisés? No lo sé. Voy para allá. Bien. Genutmire descansa en su aposento. Su marido la acompaña. Genutmire. No reacciona. Genutmire. Duerme profundamente en su lecho. Disebek la besa en la mano. La acomoda extendiendo y colocándole el brazo en una posición confortable. Y tras palparla con delicadeza, la arropa asegurándose de que reposa plácidamente. Después se levanta y se dirige a la puerta en silencio para salir del lujoso cuarto sin despertarla. Nefertari corre apresurada por el parque para encontrarse con el príncipe Ramsés. Ramsés, ¿qué pasa? ¿Es sobre Moisés? Sí. ¿Qué sucedió? ¿Lograste encontrarlo? Estuve con él hasta hace poco. Con la ayuda de su padre hebreo, Moisés estuvo escondido y esta noche se fue de Egipto. ¿Pero se fue? ¿Sin despedirse? No había tiempo. La situación es muy peligrosa. Genutmire fue a despedirse, pero... ¿Él vio a la princesa? ¿Habló con ella? Mi hermana estaba desesperada. No quería llevarla, pero es su madre. No la pude convencer. Claro, yo no soy importante. Parece que Moisés quiso despedirse de todos menos de mí. No me digas eso. Él me pidió que... No me interesa, no quiero saber. Moisés me abandonó como si fuera una cualquiera. Como si todo lo que vivimos no tuviera la menor importancia. Lo golpea. Y tú, Ramsés, ¿eh? Y tú sabías dónde estaba desde el principio y no me dijiste nada. Y yo aquí sufriendo sin saber dónde estaba. Soy una auténtica idiota, soy una tonta. Nada de eso, Nefertari, espera. ¡Nefertari! Disebek entra en el santuario. Si quieres que te suelte, será mejor que te calmes. Junet no puede moverse. ¡Silencio! Él comienza a retirar las ataduras. Esto me lo vas a pagar muy caro, Disebek. ¡Muy caro! La agarra. Ya lograste lo que querías. Asesinaste a Maya. Moisés fue condenado a muerte y tuvo que huir. Todos estamos sufriendo, Junet. Yo, tu hija, Ramsés. La sacude. Espero que los dioses se vengan por nosotros, porque tú no vales nada. ¡Tú no vales para nada! La zarandea. Y acabaste con los últimos vestigios de lo que un día yo sentí por ti. La empuja. ¡Monstruo! Y ella cae al suelo. El general se marcha y la mujer permanece llorando sola y abatida, sentada en el enlosado del altar, sintiendo lo que jamás imaginó, el sincero rechazo de su amante. Paga con desprecio las consecuencias de su mal parecer y de sus desequilibrados planes. Moisés camina por un páramo solitario. Viste una túnica corta sin mangas. Un ceñidor con gruesa hebilla de oro sujeta una faldilla de lino blanco, enrollada a la cintura y recogida por delante. De repente se detiene. Se agacha y recuerda las palabras de su padre. Moisés, Dios no es como los dioses que tú conoces. Nuestro Dios es real. Y Él cumple las promesas que le hace a todos aquellos que creen en Él. Es ese cielo lleno de estrellas. Una vez Dios le dijo a Abraham: mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Desde entonces, ya sumamos cientos de miles, Moisés. Y esa promesa sigue valiendo, sigue en pie. Tú formas parte de ella. Cuelga al hombro el bolso de viaje. Agarra el manto para cubrirse. Coge la espada, un odre de agua, y se levanta siguiendo la senda que le conducirá hasta los límites del país. Y así, paso a paso, transita por el desierto en la noche para guardarse en el día del asfixiante calor, recorriendo lugares desconocidos. A la mañana siguiente, en el palacio, el oficial Bakemut presenta un informe al rey. Buscamos a Moisés por todas partes. Dime lo que importa. ¿Encontraron al traidor? En ninguna parte. ¿No lo encontraron? Él simplemente desapareció. ¿Desapareció? ¡Se esfumó! ¡Puf! ¡Con magia! No sé qué pudo haber sucedido. Pero yo sí. Acabas de decir que un solo hebreo inmundo e inferior a nosotros consiguió engañar a toda la guardia de Egipto y dejó como un bobo a tu soberano. No, no fue eso lo que quise decir. Fue exactamente lo que dijiste. No contradigas a tu rey. Discúlpeme, soberano. No quiero disculpas. Quiero acciones. Quiero resultados. ¡Quiero a Moisés muerto! Y es la segunda vez que apareces ante mí sin el maldito hebreo. El problema es que si Moisés aprovechó la noche para huir, a esta hora ya debe estar muy lejos. ¡No importa! Él es solo un hombre, probablemente a pie y con pocas provisiones en medio del desierto. ¡Y tú! ¡Tienes todos los recursos que necesitas! Se levanta del trono. ¿O crees que ese Dios invisible de los hebreos está protegiendo a Moisés? De ninguna manera. Entonces basta de disculpas y cumple con tu deber. Registren las tierras próximas a Egipto. Atraviesen el desierto. Hagan lo que sea necesario. Pero no vuelvas aquí sin el hebreo traidor. Como mi soberano lo ordene. ¿Qué estás esperando? ¡Largo! El soldado se retira y el faraón permanece furioso en el estrado. Jelutmire piensa entristecida en su dormitorio. Buenos días, hija. Buenos días. Entra Tuya. Te noto menos abatida. ¿Pudiste dormir? Poco. Tuve una noche muy agitada. Es muy difícil poder descansar con tanta tristeza y preocupación. Estuve ayer por la noche aquí y no te encontré. ¿Dónde estabas? Probablemente en el harem. Estuve ahí también. Jelutmire, no me mientas. ¿Fuiste a ver a Moisés? ¿Yo? ¿Cómo podría? Hija, yo también estoy triste por esta situación. Y ya discutí mucho con tu padre por esta sentencia. ¿Es en serio, madre? Créeme. Deseo que Moisés consiga escapar. Mamá, te voy a contar. Yo salí de palacio anoche y fui a despedirme de Moisés. Pero, hija... Fue lo mejor que podía hacer, mamá. Mi hijo me perdonó. Por Isis. Estoy muy feliz por ti, pero creo que te arriesgaste demasiado. Si tu padre se entera que hiciste eso, él prometió castigar a cualquier persona que conociera el paradero de Moisés y no lo revelara. Yo correría cualquier riesgo por ver a mi hijo por última vez. Y no me arrepiento. ¿Y dónde está ahora? Espero que muy lejos de Egipto. Mamá, por los dioses, mi padre no puede saber nada por ningún motivo. Calma, calma, mantén la calma. Te prometo que no voy a contar nada. Gracias, mamá. Pero no te engañes. El viaje por el desierto es largo y muy penoso. Moisés aún no está a salvo. Que los dioses lo protejan. En casa de Apuki. Judith, sírvele una bebida, Joel. Siéntate, hombre. Yo pasé a despedirme y agradecer por la transferencia. ¿Para qué sirven los amigos, eh? Logré que Joel volviera al Alto Egipto. Gracias a tu marido voy a poder estar cerca de mi familia. Y con un trabajo dulce como la miel, porque acá entre nos a ti no te gusta mucho esforzarte. Judith sirve vino. Yo te debo un favor más. Tienes suerte de que a pesar de ser hebreo me agradas. Pero quien no va a tener las cosas fáciles es el príncipe falso, porque ese asesino desgraciado está siendo cazado como un animal. Yo siento pena por el príncipe. Ya no es un príncipe y yo no siento ninguna pena por ese asesino. Mató a un egipcio, tiene que morir. Hay hebreos que mueren todos los días por culpa de los egipcios. Y nadie hace nada. Moisés mata a un egipcio y sucede todo. ¡Cierra la boca, mujer! ¡No digas tonterías! Los hebreos pueden morir porque son esclavos, una raza inferior. Ni siquiera son personas. Una rara excepción es el buen Joel. Se levanta. Bueno, yo me tengo que ir. Saldré en una caravana que partirá dentro de poco. Ve con la protección de los dioses. Se marcha, no sin antes saludar con respeto a la esposa del capataz. Apuki cierra la puerta tras su salida. Sabes muy bien que no me gusta que hables así de mi pueblo. Yo no sé tratar a tu gente de otro modo. Y deberías agradecerlo. Si no estás entre esos piojosos, es porque te casaste conmigo. De hecho, no sé dónde tenía la cabeza. Mejor ya me voy al trabajo. Antes de que pierda la paciencia y te trate como mereces. Le muestra el látigo y se va. Paser en su laboratorio. Llega Junet. Escúchame, Paser. Aún no te has dado cuenta de que mi veneno es mucho más fuerte que cualquiera de las serpientes de Egipto. Me sorprende mucho que un cobarde como tú intente desafiarme. Ah, no sé por qué estás tan irritada, Junet. Yo estoy aquí haciendo mi trabajo. Tú sabías que yo iba a intentar impedir la fuga del hebreo asqueroso y se lo contaste al general. No sé de qué me estás hablando. ¡No te hagas el tonto! Pero yo no sé por qué estás tan irritada, Junet. Deberías haber aprovechado tu estadía en el santuario para agradecer a los dioses. Ellos te han favorecido tanto. ¿O acaso aún te falta alguna maldad? No sé. Mataste a la novia de Ramsés. Sacaste a Moisés del camino de Nefertari. ¿Aún no estás satisfecha? Te vas a arrepentir de haberme provocado. Lo señala con el dedo. Te lo aseguro. Y se va. En la cocina del palacio, los ayudantes trabajan afaenados en sus labores. Gaiji atiende una enorme olla al fuego y Leila se aproxima a él. Parece que Moisés logró escapar. Por lo menos aún no ha sido encontrado. Con ayuda de los dioses ya debe estar lejos. El príncipe es un guerrero acostumbrado a vagar por el desierto por varios días. ¿Cuántas campañas debe haber hecho a nombre del rey? Esta vez es diferente, Gaiji. En una campaña militar él está protegido. Tiene provisiones, armas, recursos. Sí, es verdad. Yo le preparé una buena cantidad de provisiones, pero creo que no le durará mucho tiempo. Si no es que ya se le acabó. Siempre oí decir que cruzar el desierto es muy peligroso. Moisés puede no sobrevivir. Entonces haz una oración para tu Dios, Leila. ¿No me has dicho que él ya salvó la vida del príncipe otras veces? Solo Dios podrá mantener a Moisés con vida durante esta travesía. Se cogen de las manos y la mujer, Emuna, cierra los ojos con fe. Moisés cruza el árido páramo calcinado, rodeado de arena, sol y silencio absoluto, entre dunas móviles que cambian de la noche a la mañana. Camina por una imponente e infecunda extensión, desprovista de lo elemental para el sustento de la vida. Recuerda haber escuchado en numerosas ocasiones que solo algunas caravanas consiguen cruzar el desierto a través de rutas conocidas y a lo largo de varias jornadas de viaje, transitando por atajos que acortan las distancias. Pero se mantiene en alerta porque sabe que nadie conoce a quien haya sido capaz de atravesarlo en solitario. Una enorme franja nubosa se vislumbra a ras de tierra sobre el horizonte. Él conoce bien las señales de una inminente tormenta de arena. Apenas dispone de un par de horas de ventaja y busca otra dirección que le permita esquivar el temporal. Un viento venenoso ya comienza a teñir de rojo el paisaje, adentrándose hasta los confines más escondidos del desierto, deteriorando la calidad del aire y volviendo el ambiente extremadamente seco. El príncipe intuye el peligro que conlleva encontrarse desamparado ante un devastador fenómeno que abrasa veloz con temperaturas que superan el límite humano, soplando con fuerte intensidad y sepultando todo lo que encuentra a su paso. En la villa, Amram, Jochabed, Miriam y Abigail en casa. Qué bueno que pudimos sepultar a Amalia cerca de Num. Sí, fue tan triste. Todavía no puedo creer que Amalia se fue. Ella nos va a hacer mucha falta. Una mujer buena, siempre dispuesta a ayudar a los amigos. Ay, no estoy en condiciones para trabajar hoy. Vamos, Abigail, los niños están afuera. Shalom, Alejen. Se marchan. Jochabed, yo también debo irme. Antes de que Apuki note mi ausencia. ¿Estás bien? Sí, yo voy a descansar un poco. Después iré a casa de Num. A ver cómo está Eliseba. Debe necesitar ayuda con Oseías e Itamar. El marido se acerca a ella. Acaricia su mejilla. La besa en la frente. Shalom. Shalom. Y se va. La mujer espera un instante y, presa de un doloroso presentimiento, eleva los brazos a la altura del pecho. ¡Oh, Dios! Y ora. De Abraham, Isaac y Jacob, protege a mi hijo donde quiera que esté. También te pido que nos des fuerza y salud para criar a Oseías. Que nunca le falte amor a ese niño que perdió a sus padres siendo tan pequeño. Amén. Moisés huye del peligro, pero es alcanzado por la densa y asfixiante tormenta de arena. Cada partícula de la nube de sílice golpea su rostro, piernas y brazos descubiertos, penetrando al interior de su cuerpo a través de nariz y boca. El viento silba con furia, precipitando infinitos gránulos areniscos que llueven sobre él. La polvareda impide la visión y todo se vuelve oscuridad. No hay luz de sol o de luna, ni sensación de tiempo. Solo vasta tempestad, arremolinándose como una cortina de diminutos corpúsculos que todo lo llenan. Tapa cabeza, ojos, boca y nariz con el manto, procurando filtrar el aire que respira. Cubre las orejas, protegiendo los oídos de los finos proyectiles que lo lastiman, y permanece en el interior de la colosal masa nubosa. Eliseba está en casa, de pie, con el hijo de Amalia en brazos. Llega a su esposo y se sorprende gratamente al verla cuidando al recién nacido. Eliseba, mi amor. ¿Cómo te las arreglas con dos bebés? Con la gracia de Dios. Pero cuéntame, ¿cómo estuvo el funeral? Será uno de los días más tristes de mi vida. ¿Tú estás bien? Algo cansada nada más. Ahora el trabajo se duplicó. Pero yo amo a estos niños, Aarón. Y Oseías es tan tranquilo. Mira. Se durmió. Mejor me voy. Solo pasé a verte. Aarón. Prométeme que no vas a caer en provocaciones. Asiente. Tus heridas aún no han cicatrizado. Por mí irías a trabajar hasta que estuvieras recuperado. Como si tuviera elección. Quédate tranquila, estoy bien. Es mejor no darle motivos a Apuki para meterse conmigo. Acaricia a la esposa, pero antes de partir, la besa en los labios. Moisés reanuda el viaje tras la tormenta. Accede a lo alto de montículos empinados, clavando la espada en la arena para ayudarse a subir. Avanza muy fatigado de una duna a la siguiente y en el andar se entierra como si caminase por arenas movedizas. Hunde sus pasos con fuerza para no perder el equilibrio, pero con cada pisada que da, el asperón caliente envuelve el cuero curtido de su calzado hasta quemarle los pies. Trata de mantener sus fuerzas, pero la debilidad juega en su contra y el cansancio le exige un sacrificio que supera cualquier límite. Debe apresurarse, pues dispone de poco tiempo para alejarse de la demarcación territorial protegida por el ejército del faraón. Llega a un llano, balanceándose sin equilibrio, arrastrando su caminar y sufriendo los primeros síntomas de la deshidratación. La sed es escorpión y víbora, habitando en la garganta irritada como un cardo espinoso y reseco que se incrusta hasta lo más hondo de las entrañas. Se detiene en el camino, arrodillándose en el suelo. Retira la capucha y comprueba el llenado del odre. Pero desiste desalentado porque sabe que no puede desperdiciar ni una gota de agua. En realidad, recién ha cruzado las puertas del desierto y desconoce cuánto más quedará por delante. Viste como hábito el manto con el que se cubre y decide continuar la huida, atravesando un lugar no habitado por ser vivo alguno, vagando sin dirección e ignorando si conseguirá llegar a algún sitio seguro en donde morar o establecerse. En el harén del palacio, varias doncellas charlan animadas. Karoma peina a su señora. Por más triste que esté, Karoma, decidí que no voy a seguir lamentándome por Moisés. Él no pensó en mí al momento de marcharse. Pero las circunstancias no eran ni un poco favorables, señora. Él tuvo que huir de un momento a otro. Estoy segura de que él quería despedirse, pero no hubo forma. ¿Y aún lo defiendes, Karoma? ¿Pero qué culpa tuvo de ser condenado a muerte y tener que huir? Si él me hubiera oído, nada de esto estaría sucediendo. Tanto que le pedí que se alejara de su familia hebrea. Pero Moisés decidió no estar a mi lado. Llega Junet. Y me abandonó. Y escucha. Él no merece mis lágrimas, Karoma. Eso es, hija. Así se habla. Finalmente viste la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando mi conversación? El tiempo suficiente. Aquel hebreo iba a arruinar tu vida. Mira los estragos que ha causado. Qué bueno que Mut quitó a Moisés de tu camino. Ay, no fue en vano que los dioses eligieron a Paser para desenmascarar al traidor. Se levanta. ¿Mi padre qué tuvo que ver con esto? Creí que lo sabías. ¿Saber qué? En sueños los dioses le contaron a Paser que Moisés mató a un egipcio. Hasta le revelaron dónde enterró el cuerpo. Él no me dijo nada. Debe sentirse culpable, y con toda razón. Yo le dije que no le debía contar nada al rey, que eso iba a causar la furia del soberano y acabarías arrasada. Pero tú sabes que tu padre es muy fiel a los dioses. Creyó que si no lo contaba sería también traidor. ¿Entonces quieres decir que por culpa de mi papá, Moisés fue condenado a muerte? Sí. La madre finge preocupación. Pregúntale a cualquiera en el palacio. Y la joven siente una profunda angustia. Muy lejos de allí, Moisés cruza por la desértica llanura. Llega a un lugar rocoso y decide descansar al abrigo de una colina que lo protege del sol. Desciende por la ladera escarpada y se arrodilla extenuado. Abre el odre y bebe del precioso líquido, pero apenas queda un trago para calmar la sed. El agua se ha consumido. Escucha voces y se alarma. Saca una afilada daga y se esconde tras unas peñas. Después decide vigilar para averiguar de quién se trata. Una patrulla egipcia, comandada por el oficial Bakenmut, le corta el paso, cercándolo por todos lados. ¿Cómo está, príncipe? Los soldados llevan escudos. Su paseo acabó. Y acechan armados con lanzas y espadas. Moisés, desprotegido, se prepara para una lucha desigual. Fin del capítulo 48.